Hacemos Más Vale Tarde. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa. Silvia Barallobre. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Oscar Rodríguez. Ya leí Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil. Ignacio Fernández Lirio. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Locución, Karina Maldonado. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo. Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo. Y mi legajo cuenta destajo, que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Aquí comienza Más Vale Tarde. ¿Cómo les va? Mi nombre es Oscar Rodríguez. El mío, Silvia Barallobre, ¿cómo están? Ignacio Fernández, el mío, ¿cómo andan? Karina Maldonado, el mío, ¿cómo les va? Bien, saludos a los oyentes. No a nos todos. Saludamos entre todos porque ya nos vimos. Nosotros no nos damos besos, nosotros pero mandamos besos para todos lados. Nos besos nos damos acá y no nos ven. Menos mal. Menos mal. ¿Por qué? No, por nada. Leandro no sabe los besos que da. Bueno, y del otro lado. Sí, a mí me deja todo babeado. Tarde a la inmensa mayoría de los argentinos. Muy rara que ¿cómo le va, Morocha? Hasta la presidenta nos saluda. Un placer saludarla, señora. Del otro lado está Leandro Gómez. Uh-huh. Sí, nuestro operador estrella. ¿Sí? Sí, exacto. Y el único que hay, ¿qué vamos a hacer? Bueno, por ahora. No, ¿qué caramba, si Oscar? Estaba pensando en cambiarlo. No, porque no me cierra. No seas así. Qué malo el tipo, ¿no? No, todo bien con Leandro. Le traemos audios, un montón de cosas, le cambiamos la planilla. Te dejo un consejo que quede para siempre. Sí. Nunca te lleves mal con un operador. Que puedes hacer. Mira, tenés. Tengo audios, me dijo. Me está amenazando. ¿Tiene archivos? Esa conversación que yo tuve hace un ratito. Mirá vos, qué malo que es. Y me miró. No, pero sí, es cierto esto. Hemos hecho radio en muchos lugares distintos. ¿Distintos? Sí, no es un orgullo, porque en radios donde el operador se dormía. Sí. No, con vos nos tocó alguna vez en una radio que el operador se ponía a jugar a los jueguitos. Bueno, sí, cosas varias. Pseudo operadores. Sí, bueno, no son operadores, es cierto. No, tampoco eran radios. Eran propaladoras. Exacto. Claro, eran propaladoras. Bueno. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, le podemos ir ya anticipando a nuestros oyentes, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a hablar con Roberto Baradel, es el secretario de SUTEBA. Secretario general de SUTEBA. A propósito de los aumentos que llegaron a un acuerdo por fin con el gobierno. SUTEBA, digámosle a nuestros oyentes, que es el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires. Uno de los tantos, porque está FEP, CDA, SADOP, AMET, son todos siglas de sindicatos docentes. Distintas agrupaciones. Sí. Bueno, eso vamos a hacerlo dentro de unos minutos, al comienzo casi de nuestra primera hora. Y después, bueno, Oscar, te cuento, y a ustedes también, Karina, Ignacio. En el segmento que le dedicamos siempre a los temas culturales, bueno, otra vez seguimos con la saga de estos relatos mitológicos que a mí me gustan tanto y espero que a ustedes y a los oyentes también. Sí, claro. Sí, porque los contás bien. Bueno, vamos a hablar sobre un dios muy particular, que vivía muy abajo. Ajá. No vivía arriba en el Olimpo, justamente. En los temas de salud, en ese segmento que le dedicamos al tema de salud, vamos a hablar sobre algo que ustedes me han pedido. Sí, que sí. es otro tipo de terapia de psicoterapia, que es la psicoterapia gestáltica. Desde luego que ya les cuento, tanto a ustedes como a los oyentes, que Mi comentario y mis pequeños minutos dedicados a esta psicoterapia van a estar atravesados por mi formación psicoanalítica, ¿no? Freudiana. Y freudiana y lacaniana. Y lacaniana. Claro. Y lacaniana. Claro. Ay, me interesa a mí eso de la Gestalt. A mí también. Bueno, ayer por el lado del deporte, antes que nada, ayer fue una gran tarde, noche, justamente de fútbol y tenis. Se está disputando el Indian Wells allá en Miami. Grandes actuaciones tanto de Del Potro como de Nalbandian. Hubo muchísimo fútbol, tanto europeo como nacional. Hubo Libertadores, Copa Argentina, así que lo vamos a estar repasando. También lo que viene en la fecha, B Nacional, por supuesto. Y vuelve Tevez al fútbol. Ya vamos a dar el ¿a dónde? Ah, bueno, lo dejamos para después. Intriga, pero claro. Dale, déjalo para después. Gancho, ahora, un gancho. Nacho, contame ahora. Es un gancho. Se llama gancho en la radio. Sí. Te digo porque yo conozco mucho. De ganchos. De ganchos, de garfios. El segmento Cuchá Cuchá, hoy traje una entrerriana ya muy conocida, creo que es más un homenaje para esta exponente tan interesante con tantas lindas canciones y sobre todo porque la adoramos como intérprete, que es Liliana Herrero. Bien. Liliana, que particularmente me gusta, la quiero, me provoca cariño porque por esa manera de interpretar las canciones y de comprometerse desde lo visceral, ¿no? De terminar de cantar llorando, por ejemplo, ha pasado, para dejarlo como dato, en el disco Cantora de Mercedes Sosa, emocionarse al terminar de interpretar una canción. Es particular de Liliana Herrero, a quien trajimos en Cuchá Cuchá hoy. Bien, yo tengo algunas noticias internacionales, algunas de acá. Hay saludos, por suerte, de nuestros oyentes. Y ahora vamos a comentar, dentro de un ratito, un revuelo por el tema de Babi Checopar, pero ahora lo decimos. Que ver con las armas qué tema, Desde Bernal y para todo el mundo. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, a través de www.aijuna.org.ar. Bien, decíamos esto de la justicia por mano propia y el revuelo que se armó en muchos medios y bueno, en redes sociales, sobre todo vecinos, Babi Checopar y su el uso de armas, el uso de armas y su tiroteo con malvivientes, malhechores, chorros, asesinos, hijos. Bueno, depende de cómo lo veas. Víctimas de la sociedad, delincuentes. Bueno, pero viste, depende de qué lado lo estás mirando. Tienen una clasificación para eso. A mí me asusta un poquito ver cuánto facho anda dando vuelta, ¿no? Porque este tema hay que matarlos a todos. Yo pensé que era un chiste, la verdad. Sé de gente y hablo con gente que piensa así. La verdad que no pensé que eran tantos. Yo espero que no. Pero uno postea algunas cosas en internet y saltan todos ahí. Algunos bien, otros mal. Saltan a la yugular. ¿Pero qué estuviste leyendo, por ejemplo? Y, por ejemplo, que, bueno, a vos porque no te pasó. A vos porque no te robaron. No es así. A vos ni tampoco es así porque me pasó. Me han robado, me han apuntado, me pusieron un fierro en la sien. En fin, son maneras de pensarlo. Y uno con la gente común, normal, entre muchas comillas, puede tener cierta paciencia y decir, bueno, no saben tanto, no es que uno sepa mucho, pero no saben tanto como para ir a fondo con el tema. Pero hay muchos periodistas o pseudo periodistas que salen a batir el parche con el tema de la mano dura, que esto no puede seguir así. Yo creo que está cada día peor. Claro. Yo creo que son posiciones ideológicas, son maneras de pensar y de vivir el mundo, la vida, son concepciones. Va más allá de ser de derecha o de izquierda, ser popular, populista. Me parece que tiene que ver con lo que prima, ¿no? Si es la vida de uno, la vida del otro, la vida del ser humano. Yo creo que el hombre es perfectible. Todos los días, pero en circunstancias de dolor, de miedo, que te entran a tu casa, cosas que no existen ahora, existen y seguirán existiendo, uno reacciona de la manera que que puede, que le sale, pero digo, la persona que es víctima de una situación de inseguridad de este tipo no es referente para este tipo de casos, para analizarlos, ¿no? Yo creo que no quiero armas en mi casa, no me gusta, no las podría manipular, no me gustaría estar en la situación de tener que quitarle la vida a otra persona, aún a sabiendas de que me pueden matar a mí, decido no tener la posibilidad siquiera, por eso no soy portadora, no me interesa tener armas en casa, pero insisto en que es una posición muy personal y que no sé si tiene que ver con saber mucho o con saber poco, me parece que pasa por otro lado, y es totalmente ideológico. Está determinado ya que si alguien tiene, me parece que no hay mucho más análisis que hacer, que si alguien tiene en su casa armas, compra armas, sí. y de distintos calibres esas armas, y las tiene en su hogar, ya está hablando de ese alguien, ¿no es cierto? Yo en mi vida jamás tuve un arma, ni tendría jamás un arma en el lugar en el cual yo vivo, porque aborrezco las armas, porque no es un elemento para tener, y porque además está decididamente relacionada con la muerte. El arma existe para matar, no existe para otra cosa. Exactamente. Se inventó para matar. Para matar, ese sí, es tal no cual. No hay otra función que cumpla ese objeto llamado arma. Con lo cual, si alguien lo tiene, es porque está dispuesto en alguna circunstancia a usarlo. A matar. Está predispuesto, sí. Con respecto a eso, yo he tirado con rifles, con carabina, con tiro al blanco, ¿no? Y con pistola también. Con pistola no, con revólver, que es otra cosa. Tiro deportivo, me parecía piola cuando era más chico, qué sé yo. Después, una sola vez fui a cazar y no me gustó y no quise hacerlo nunca más. No mato ni una gallina, no mato ni los mosquitos. Y otra cosa, fuera de eso también, un arma yo no tendría, porque es que es peligroso, es complicado, hay que tenerle mucho respeto. Y otra situación que hay mucha gente todavía, no se puso a pensar. Si un tipo está entrando a punta de pistola, ¿cuánto tiempo, cuánta posibilidad le da a uno de agarrar esa arma, apuntarle, tirarle? Es increíble. Para mí es un delirio. Es un delirio. Primero es imposible. Porque imposible, si hay uno es impensable. Hay alguien que entra con un arma, entra dispuesto a tirar, en general. Sí. Y está cuando ve que uno... Matar. Bueno, pero hay gente que amedrenta con Estamos eso. Hablando de un arma en una mano, en cualquier mano, no solamente en bueno, digo, cualquiera de nosotros, porque acá se hizo una cosa social, ¿no? Se habló de clases sociales, se habló de aquellos son los delincuentes, nosotros somos los sanos. Me parece que tenemos que hablar en términos sociales de una sociedad que se construye a diario y que ayudamos todos, contribuimos todos a que la sociedad cambie. Cuando surte efecto esta situación de Babi Etxekopar, lamentable, porque lo que hoy por hoy se vive es un coma farmacológico de su hijo de 24 años, que esperamos que esté bien, que es resultado también de su modo de pensar y de vivir. Exacto. Cuando resultado de tener armas. Totalmente. En su casa. No solo una, sino cuatro armas de guerra. Con lo cual. Yo pensaba que. Para mí no hay duda. Uno tiene un arma cuando está dispuesto a matar. Totalmente. Sí. Y esto va más allá de la defensa, de que vos porque nunca no tenés un hijo que te violen o que pretendan asaltarte en tu casa. Son concepciones, me parece, vuelvo a lo primero, son concepciones respecto a la vida, el punto de partida que uno tiene y cómo está parado sobre sus pies. Y concepciones, discúlpame, un agregadito a esta concepción. Sí. Es una concepción con respecto al otro. Y también al otro. A la interrelación, totalmente. Exactamente, es a eso que es un concepto. ¿Quién es el otro? ¿El otro es mi enemigo? Bueno, entonces tengo que tener armas para matar al enemigo. Es toda una conceptualización del otro. Sí. Que bueno, además no hace falta agregar para mí más palabras. Además en esta noción de la delincuencia como si fuera de determinadas personas que no forman parte de la sociedad. Determinada clase que social. Que no son parte del sistema. Es el otro. Llegó el momento de que la política social también se conjugue en términos de el yo y nosotros, en algo que construimos juntos socialmente. No hay comunidad que no se pueda afianzar a términos sociales en conjunto. Así que me parece que hablar del otro y hablar de delincuente como si fuera solamente una parte de la sociedad y nosotros somos todos los buenos, no me parece. Sí, es como que hubiesen nacido así y ya está. Es otra clase social. Y como si no tuvieran también modos de reinsertarse en la sociedad. Ese es otro tema. A mí me preocupa el tema de los comunicadores y la línea que están bajando. Varias veces hemos dicho acá estos informes de policías en acción, de este tipo de programas de los... Bueno, uno de estos sujetos es este... Bueno, era Babi Etchecopar también, siempre lo hizo. Chiche Helblum, por ejemplo. Sí. Los pibes gorran. Supuestamente, y según los informes de ellos, los pibes que roban. Tienen gorrita, pantalón de gimnasia y buzo cangurito. Pero ustedes, ¿no? ¿Vos te acordás? Es increíble que estigmaticen así a la gente. ¿Se acuerdan? Yo hubiese caído ya. Bueno, sí, claro, sí. Y bueno. ¿Ustedes se acuerdan del programa que se llamaba Un ángel de la medianoche? Sí, sí, sí, sí. Lo agresivo, además, sí, que era... El nivel de violencia, el nivel de agresividad de hacia Checopar, el otro. Digamos. Era hablaba con gente de provincia que, sí, que no cruzaba el Puente Saavedra. Sí, sí, sí, sí. No, era una manera humillante, sí, de relacionarse, uh-huh, con el otro, de humillar al otro. Totalmente. Que verdaderamente a mí me parecía repugnante. Uh-huh. Y este, sí, tipo tenía un micrófono a su disposición, sí, sí, todas las noches. Sí, de hecho, sí, tiene todas las noches un programa muy importante, o sea, muy importante, muy escuchado en la radio más escuchada del país. Sí, y no es la primera vez que recibe estas cuestiones violentas, ¿no? En 2001 ya saltó a decir lo mismo que piensa ahora. Uh-huh. Ya fue agredido también. Pero en que la lo calle. Ha hecho permanentemente a lo, sí, largo de su carrera, sí, sí, radial, por lo menos de totalmente lo que yo, uh-huh, he escuchado. Igual lo deberíamos, único que deberíamos fue también violencia. Volviendo al tema de la reacción de la gente. De la gente, uh-huh, y justamente de tener armas. A mí me entran en mi casa con una gomera y, bueno, con una gomera no, pero con un arma, sí, y yo doy todo. Sí, no, claro, me pongo a simular un infarto, bueno, más allá de todo eso. Pero tenía al hijo, a la mujer, a la novia del hijo embarazada. Uh-huh. El tipo sacó un arma, o sea, fuera de conciencia total. Sí. Puso en riesgo a todos y, bueno, así están los resultados, ¿no? Ojo, uh-huh, que las pericias todavía tienen que indicar qué balas son las que dañaron, claro, a su propio hijo. Eso me gustaría saber, si una de las balas que tiene qué el hijo en el cuerpo para... no es la del padre, ¿no? De todos bueno, modos, sí, este episodio es inolvidable para Babi Etchecopar. Sí, claro, supongo, claro. Sí, vamos. Y sí, nada exime de, uh-huh, la violencia, la muerte que ya hubo de, uh-huh, una persona que, sí, fue uno de los delincuentes. Sí. Y este joven que está en un coma farmacológico. Uh-huh. Ojalá salga airoso, sí, de semejante cosa, sí, y pueda quizás reflexionar a posteriori, uh-huh, qué pasa con las armas, claro, que son objetos, claro, hechos para matar. Uh-huh. Y yo escuchaba algunas cosas o leía algunas cosas y me hacía acordar a Capusotto. ¿Vos te acordás, uh-huh, el programa de radio ese? Vamos a escuchar un poquito eso. porque hay gente que está bien, lo mató, es uno, sí, menos. Grafica. ¿Para qué? Ah, tenemos audios de oyentes simulados. Sí, bueno, del programa de Capusotto. De Capusotto, ¿no? Sí. ¿Hasta cuándo vamos a ser un país poco serio? Y seguimos con todo el ritmo de la información cuando son las 7:24 de la mañana. Subas en la cuota de los colegios, el 40% para los privados. 4 muertos. Caos en la ciudad para esta tarde. 2 muertos más. No son 3. 87 manifestaciones cortarán la calle de la ciudad. Empleados públicos atienden totalmente drogados. Muchos piquetes, robos y asaltos. Pero a levantarse igual. A enfrentar la vida bien informado, aunque hoy quizás usted sea víctima de la recesión y pierda su trabajo, lo echen y pase a vivir por debajo de la línea de pobreza. A levantarse igual. No pasa nada. Venden paco en las puertas de los colegios. Vamos a los mensajes de los oyentes. Señor Montonero, homosexual Roberto Piazza, renuncie. Montonero, cura de iglesia, Montonero Bergoglio, renuncie. Váyase a Cuba con Fidel Roña acá. Bien, un poquito de música, el primer tema de la noche de nuestro programa. Esto es Joe Cocker, Unchain My Heart. Se presenta el lunes, el 19 del 13, cierto, 19, sí. 9 y media, Luna, sí, Park, Joe Cocker. Set me free. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. But you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain my heart. Estamos terminando de escuchar a Joe Cocker y tenemos en línea a Roberto Baradel. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. ¿Nos escuchás? Hola, sí. Sí, ¿qué tal? Encantado. Oscar Rodríguez es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente, un gusto para nosotros. Mi nombre es Silvia Barallobre, Roberto, y también es un gusto poder hablar con vos. Uh-huh. Y además, sobre la fecha misma del acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, creo. Sí, exactamente. Hicimos un plenario de secretarios generales que refrendó en realidad la voluntad de las asambleas. Uh-huh. Tomamos 120 asambleas. El SUTEBA está casi prácticamente en todos los distritos de la provincia, ¿no? Convocamos en cada distrito una asamblea. Uh-huh. Y de 120 asambleas, 113 dieron la aprobación y 7 al rechazo. Ajá. ¿Llegaron a los 2.900 al final? Llegamos a los 2.900, resignamos un poco del salario inicial de lo que sí pretendíamos, pero en función de, porque pedíamos, reclamábamos 3.100, en función de lograr que la propuesta fuera íntegramente en blanco, la cobraran los jubilados, claro, eso, claro, y que impactara la escala salarial. Uh-huh, buenísimo. El tema del descuento de los días, ¿cómo quedó? El descuento de los días creo que no se va a operar. Nosotros hoy con la aceptación de la propuesta la condicionamos el tema del descuento de los días, claro, también, y con respecto a... queda condicionada al descuento de los días. Uh-huh. Ya que se resuelva el tema de asignaciones familiares también, ¿no? Que es un tema que seguimos reclamando al gobierno de la provincia. Ajá, contanos un poquito el tema de esas asignaciones familiares. Se estableció un tope muy bajo, 5.200 pesos en bruto, o sea que uh-huh, hoy el 50% de los docentes no la cobran y con este aumento se van a incorporar más docentes que no la cobran, ¿no? Claro. El salario familiar, y creo que es una gran injusticia. Claro. Nosotros estuvimos haciendo cálculos. Primero reclamamos la eliminación de los topes porque entendemos que tiene que ser universal. Uh-huh. Perdón, explícanos, ¿podés volver a decirnos cómo es esto de los topes? Claro, el que cobra más de 5.200 pesos no cobra asignación familiar. Ajá. Claro. Entonces, creemos que es una injusticia. Hay una maestra que jefa de hogar con dos cargos y su fuerza a cargo no cobra el salario familiar. Entonces, claro, creemos que eso hay que modificarlo sí o sí. Es un derecho para algunos. Es un derecho para algunos cuando tendría que ser un derecho universal. Uh-huh, obviamente. Claro, claro. Este tema de las asignaciones, vos me decías que el básico es 5.200. Claro, el tope, el que cobra 5.201, en realidad, de inicial, de bolsillo, el que cobra más de 4.200 pesos. Uh-huh, claro. No cobra, porque es bruto, ¿no? Claro, bruto, claro. 5.200, o sea que 4.200 pesos no cobra asignación familiar. Claro, no tenga tres chicos, cobrar, tenga dos, tenga sí, cinco, es lo mismo. Claro. ¿Vos sabés cuál es el monto de esa de este rubro de asignaciones sí, familiares? 276 el más alto y después, bueno, viene... están inclusive con diferentes topes que ahora no recuerdo, hay sí, una cifra esa de más alto, una cifra media y una cifra menor, según el tema de los topes que se establece. El que cobra de 5.200 en adelante no cobra nada. Claro, digamos que no son cifras escandalosas tampoco. No, exactamente. Para nada. Uh-huh. ¿Sabes, Roberto, que hoy hablando del descuento por los días que hubo de paro en la provincia de Buenos Aires, hoy encontré un artículo en Clarín sobre la situación de también de los colegas, yo lo digo así porque soy maestra y he trabajado como maestra unos cuantos años de mi vida, en la provincia de Santa Fe, y me estoy diciendo una y otra vez para no olvidarme que el gobierno de Antonio Bonfatti es socialista. Uh-huh. Sabés que los maestros de Santa Fe están también en una puja sí, salarial claro, y no han acordado después de tres paritarias con el gobierno, pero lo más para mí increíble es o fueron las declaraciones de hoy de la ministra de Educación, Leticia Mengarelli, en la cual dijo que no se va a discriminar entre quienes adhieran al paro y los que no. Si el rechazo es colectivo, la decisión de descontar también lo será. O sea, en Santa Fe van a descontarle también los días a los que no se adhieren al paro. Claro, bueno, la verdad. Yo jamás escuché cosa igual. Yo tampoco. Nunca. Es verdad, yo lo escuché, lo leí hoy, no lo escuché. Pero también, yo tampoco escuché cosa igual. Es como el mundo patas arriba. Exactamente, y creo que son hacen ese tipo de declaraciones pretendiendo resolver el conflicto de esa manera cuando enoja más esa situación. Claro, ¿no? Claro. No lo resuelve, claro. Por eso yo me digo una y otra vez a mí misma, me recuerdo que es un gobierno socialista el de la provincia. Claro, que no es... Claro, estaba antes Wiener y ahora está Bonfatti. Exactamente. Claro, claro. Así dicen ellos. Son socialistas. Está un poco alejado de lo que es el ideario socialista, sí. ¿No? Bastante, bastante. Claro. Sí. A nivel nacional hay un montón de sindicatos, federaciones. ¿No hay una manera de, bueno, supongo que la habrá, de llevar una política en conjunto, un reclamo en conjunto, para que esto no se segmente, mejor dicho, en distintas provincias, en capital, en provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe? ¿Esto no se puede hacer a nivel nacional? Sí, se puede hacer, pero tuvimos la... Yo creo que la novedad de este año fue que la Nación cerró cerró las paritarias, más cerró la discusión salarial en forma unilateral, y creo que fue un error, porque eso desencadenó una suerte de conflicto. Creo que hay que retomar la discusión de la paritaria nacional. Hay que poder establecer bien parámetros a partir del nivel nacional, porque si se ordena a nivel nacional, se puede ordenar en cada una de las jurisdicciones mejor. Claro, claro. No es lo mismo, me imagino, un maestro en una zona rural, un maestro en capital y un maestro en el sur, ¿no? Todas esas cosas se tendrán en cuenta, me imagino. Claro, porque son diferentes realidades en el costo de vida y también en la situación financiera de las provincias. Y establecer un parámetro a nivel nacional es importante para poder resolver y avanzar en ese sentido. Bien, ¿cómo les cayó las declaraciones de Cristina la otra vez? Mal. Creo que fueron injustas, inmerecidas y desafortunadas. Creo que no fue malo que haya dicho eso. No todas, sino las de las 4 horas y 3 meses de vacaciones. Sí, claro. Sí, podríamos agregar algunos debate, otros adjetivos. Claro. Yo por lo menos podría agregar otros cuantos adjetivos con el des delante, en realidad desafortunadas, desubicadas, deshonestas. Sí, hasta inesperado. Sí, agraviantes también, ¿no? Agraviantes, claro. Sí, absolutamente, no sé para qué lado estaba mirando la presidenta en ese momento. Creo que se equivocó mucho y además utilizó un discurso que utilizaron otros cuando justificaban los bajos salarios o el recorte de salarios. No creo que es como si hubiera tomado, hubiera dicho ramal que para y ramal que cierra. Casi, ajá, casi. Claro. Exactamente lo mismo. Sonó tan viejo, Roberto, este comentario. Sí. Sinceramente, no creo que a muchos nos sonó tan viejo, palabras o conceptos tan viejos, tan remanidos, como a mí, esto lo digo a título personal, como a mí me suena también remanido este comienzo, este mes de marzo, año tras año, entre las distintas jurisdicciones y los maestros, en esta puja, en esta lucha, que sinceramente cuando vos me estás diciendo, nos estás comentando que son 200 y pico de pesos las asignaciones familiares, a mí me resulta como casi inconcebible que no se pueda encontrar de parte de las distintas jurisdicciones una otra manera de acordar lo que legal y dignamente le corresponde a los docentes. Sí, exactamente. Y creo que este año, en particular, con la falta de decir la paritaria nacional, se complicó más que en otros años. Claro. Creo que hay que encontrar los mecanismos para poder resolver, inclusive con anterioridad, eso. Este tipo de cuestiones. Claro, porque lo que queda, lamentablemente, ¿no? Lo que queda en la gente es, esto, empiezan las clases y no, los pibes no van, no, y los pibes no tienen clases. Desde noviembre. Claro, claro, bueno, pero esto lamentablemente no se dice, no es por ustedes, el error creo que está en los medios. Pero además un distrito del tamaño y de la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, el 40% de casi del sistema educativo nacional. Así es, así es. Llevarlo al último día, casi a la última hora, media hora antes del comienzo de las clases, ¿no? Esto también es algo que se reitera año tras año y este año, como bien decís, con un agregado más todavía, ¿no? Este porcentaje que acordaron es de cumplimiento inmediato, viene en escalonado, ¿cómo es? No, es inmediato, es a partir del 1 de marzo y se cobra los primeros días de abril. Ah, bien, bien. Yo sé que no tiene nada que ver con ustedes, su TEBA, pero el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha juntado cursos y para ahorrar gastos, según él. Optimizar recursos, claro, yo lo digo, pijotear plata, pero en fin, ¿cómo ves eso? No, muy mal. Hoy estuvimos con los compañeros de Capital, yo mañana voy a participar en la marcha y por supuesto que rechazamos. Uh-huh. No así cualquiera da un aumento cerrando cursos. Bueno, claro. Por supuesto que rechazamos esa posibilidad y los compañeros de UTE en Capital están dando una pelea ahora a su partido. Bien. La expresión optimizar recursos, Roberto, que yo se la escuché decir al ministro de Educación, a Esteban Burrich, es decididamente vocabulario del ámbito empresarial. Exactamente, eso, pero esa es la concepción que tiene, bueno, Mauricio Macri es esa, ¿no? Claro. Uh-huh. Del gobierno de la ciudad, no solamente del tema de educación. Es optimizar los recursos de los recursos humanos, en realidad, sí. Esto, a eso se refiere, ¿no? Y encima, mal, si fueron, primero no compartimos la concepción empresarial. No, para nada. Ni siquiera un buen empresario, ¿no? Porque son de estos empresarios que cobraban la plata a raíz de del trabajo que hacía el padre, ¿no? Uh-huh. No que se pusieran al frente de lo exactamente que claro optimizar no. los recursos para que el señor empresario pueda tener o pueda optimizar uh-huh. sus ganancias, en realidad de esto sí. se trata. No sé cómo implementar esto, realmente es de ciencia ficción implementar esto en la educación pública. Exactamente, bueno, con recorte como han hecho en otras oportunidades, eliminando becas para los chicos, claro, claro. Subejecutando el presupuesto de infraestructura, esa fue la política que llevó adelante. Uh-huh. Bien, Roberto Gradel, te agradecemos la comunicación, ha sido un gusto. Sí, ha sido muy rico poder hablar con vos, Roberto, gracias. Bueno, un placer, con los dos y bueno, a disposición, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Gracias a vos. Gracias. Estábamos hablando con Roberto Gradel, secretario general de SUTEBA, y algunas cositas no quedaron muy en claro. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna. Desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Charlaremos largo, afinemos nuestros trancos, porque hay senda para rato. De sencillo mis palabras, si usted haga vuestro gasto. Un encanto de señora, un encanto de intérprete uh-huh. que sí. no debería faltar en ninguno de los festivales uh-huh. habidos y por haber en el país. No debería faltar en la discoteca personal de las uh-huh. personas. Creo es justamente una cantante que no tiene el lugar de los artistas comerciales, porque no lo es, pero es una claro. artista necesaria desde la interpretación, desde la calidez de su voz, desde su manera única de cantar, sino también por la elección de sus repertorios, uh-huh. ¿no? Cómo interpreta, me gusta. ¿Te gusta? Cómo interpreta es espectacular. Es bastante particular uh-huh. su manera de cantar. Sí. Utiliza matices y colores que no son convencionales. Uh-huh. De hecho, los que saben, los foniatras, los que conocen el canto en sí, advierten que utiliza su aparato fonador de una manera técnica muy uh-huh. especial. También cambia la rítmica del discurso melódico y hace propia la melodía. Liliana Herrero, hoy en el segmento Cucha Cucha, es una cantante entrerriana de folclore argentino, nació en Villaguay. Se caracteriza por fusionar composiciones que pertenecen al género folclórico, con sus raíces, por supuesto, con sonidos y arreglos actuales, dicho sea de paso la guitarra eléctrica, otros instrumentos uh-huh. modernos también, sí. muchos de estos que provienen del rock y el jazz. En ese sentido, Liliana siempre tuvo un matiz muy amplio, muy variado en sus canciones. Hace, por cierto, música de raíz folclórica latinoamericana y parece ser que, como sus dos primeros discos fueron producidos por Fito Páez, uh-huh. amigo de ella, sí. amigo y productor Fito Páez, uh-huh. es que se advierte cierto sentido de rock y modernoso uh-huh. en sus discografías, ¿no? Entre los admiradores de Liliana se encuentra, esto me llamó la atención de su biografía, uh-huh. el periodista Horacio Verbitsky. Uh-huh, mira, el ella, perro. Sí, advierte uh-huh. que la hizo llorar con sus elogios en un programa de televisión. Por uh-huh. eso les contaba que es una tipa muy melancólica, muy vulnerable. Lo que hace a la sensibilidad uh-huh. mayor del artista, que creo que todos deben tener en mayor o menor uh-huh. grado. En el caso de Liliana se le nota mucho esta. Uh-huh. esta sensibilidad y bueno, mucho más si a la hora de que hable de ella Mercedes Sosa dice, es mi sucesora uh-huh. para que la voz de América diga, Liliana Herrero es mi uh-huh. sucesora, bueno, sí, ya sí, la cataloga, está todo dicho, la deja en la cima, uh-huh. sin embargo en la práctica esto no lo vemos, Liliana no. Herrero no es una artista conocida uh-huh. masivamente, no aparece en todas las radios, no aparece en todos los festivales. No, ese es un punto interesante, en los festivales aparecen siempre lo mismo, lamentablemente, y la misma, y las mismas, sí. porque hay un par que aparecen siempre. Vos hablas de Soledad Pastorutti. Soledad y por ahí Teresa Parodi, con sí. su gran con, diferencia, sí, ¿no? A mí me gusta sí, mucho más sí, Teresa, sí. pero bueno. No hay punto de comparación. Uh-huh. Por eso, me parece raro esto, sí. que no pase. Liliana sí no tiene el lugar merecido, pero creo que en ese lugar no comercial en el uh-huh. que se maneja, creo que es el lugar en donde elige claro, también claro. estar, ¿no? Eso elige ella. Uh-huh. Y hoy traje una de las canciones de uno de sus discos, ya este disco data del año 2008, es uh-huh. Igualito a mi corazón, es un disco que ella se lo dedica a Fito Páez, uh-huh. su amigo, y que tiene yeah. algunos arreglos folclóricos, que tiene algunos arreglos de bossa nova, canta también en portugués, y en esta ocasión traje una canción que es para escuchar, que es tranquila, yo no sé, señora, qué está haciendo a esta hora, no sé qué hora es, está por ahí, está pelando papas o está o cenando, si cenando es ya yo. Mismo, uh-huh. para la hora que es 9:20, la verdad es que tengo ganas de que le presten atención a esta canción. Uh-huh. Es este Arbolito del Querer y creo que van a poder disfrutarlo a punto caramelo, digamos, ¿eh? En Cuchá Cuchá, Liliana Herrero, entre Rihanna, ella, no se la pierdan. Ellos regalando vida y yo muriendo por ellos, se va secando, secando el de mi esperanza, si no lo riegan tus ojos, qué mal destino me aguarda. De balde busqué tu sombra, arbolito del querer, tu sombra fue para otros, yo al sol y muerto de sed. Aunque la noche te esconda, igual te tendré a mi lado, el recuerdo enamorado. Es la mirada más honda para el amor y el olvido, se han hecho solo dos huellas, la del amor en el agua, la del olvido en la piedra. De balde busqué tu sol, arbolito del querer, tu sombra fue para otros, yo al sol y muerto de ser. Thank you. pena de andar y andar recordando promesas de una morena que se divierte olvidando. Buscando olvido me fui de donde vivía, muchas cosas olvidé, menos lo que yo quería. Escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bien, seguimos en Más Vale Tarde. Tenemos una hora y pico más. Tenemos saludos también en nuestro Facebook, que es Más Vale Tarde Edición. María Rosa Frega se llama, trabaja en una compañía, Los del Verso, una compañía teatral. Ah, mira qué bien. Vive en Palermo, ella es de Mar del Plata, replica nuestras publicaciones. Eugenia Gervasi, una psicóloga conocida, ella es replica cosas casi siempre. Hay cosas que están piola. Y algo que quería decir. Hay un contacto nuevo, fíjate cómo se llama, La Chancha Renga, es una agrupación en realidad, que le están dando una mano a una escuela, Rosario Vera Peñalosa. Ajá. Dicen que es de la provincia de Formosa, es un grupo, dice, donde intentamos apadrinar una escuela, que es esta, la número 133 de Formosa, se encuentra sobre la ruta 86, nos cuenta, cerca del pueblo El Espinillo. Nos dice también que están juntando libros útiles escolares, ropa, calzado, juguetes. La maestra que trabaja allí también trabaja en otra escuela, también de cerca de ese lugar, en el medio del monte. Hay 28 alumnos también, en su gran mayoría de la comunidad Toba, que también están necesitando esto. Así que tenemos un contacto de mail, ¿sí? Siempre hay algo que a uno le sobra. Tal cual. Y a otro le falta. En buen estado, por favor. En buen estado, sí. No se trata de regalar cosas que no sirvan. Zapatillas, alpargatas. Sí. Reglas, cuadernos, sí. En fin. Lo que es juguetes también, sí. Porque los chicos también juegan. Así que si tienen algo de esto, comuníquense. Sí, sobre todo porque uno cree que los chicos están para estudiar y nada más. Los chicos tienen que divertirse. El mail es lachancharrenga2012@hotmail.com. Así que démosle una mano a este grupo. Lo vamos a seguir pasando. Sí, vamos a seguir diciéndolo. Están apadrinando a una escuela de la provincia de Formosa que se llama Escuela Número 133 Rosario Vera Peñalosa. Bueno, y vamos a recordar apenas en unos minutitos nada más, vamos a recordar ni más ni menos que a Carlos Marx. Que un 14 de marzo de 1883 murió en Londres a los 65 años. Encontré hoy en Página 12 un artículo de Atilio Borón, que es un sociólogo argentino, que copié o extraje algunas líneas de lo que él dice, y son estas. Karl Marx corrió la suerte de todos los grandes genios, siempre incomprendidos por la mediocridad reinante y el pensamiento encadenado al poder y a las clases dominantes. Como Copérnico, Galileo, Darwin, Einstein y Freud, para mencionar apenas unos pocos, fue denostado, perseguido, humillado, ridiculizado por enanos intelectuales y burócratas académicos que no le llegaban ni a los tobillos, y por políticos complacientes con los poderosos de turno, a quienes le repugnaban sus revolucionarias concepciones. El mundo de hoy, dice Atilio Borón, se parece de manera sorprendente a lo que él y su amigo, joven amigo Engels, pronosticaron en un texto asombroso que fue el Manifiesto Comunista. Según Atilio Borón, este sórdido mundo de oligopolios rapaces y predatorios, de guerras de conquista, degradación de la naturaleza y saqueo de los bienes comunes, de desintegración social, de sociedades polarizadas y de naciones separadas por abismos de riqueza, poder y tecnología, de plutocracias transvestidas que aparentan ser democracias, de uniformización cultural pautada por la American Way of Life, el modo americano de vida, es el mundo que anticipara en todos sus escritos. La descripción que hace Borón del mundo de hoy, a mi juicio, en dos renglones o en tres, es exacta. Y bueno, y si nos remontamos a mediados del siglo XIX, cuando Marx escribió sus textos, era lo mismo. Un pequeño homenaje a un sabio, a un filósofo alemán de la talla de Marx. En esta época que el capitalismo parece caer y nunca se cae, donde nos venden otros espejitos de colores. Y la lucha de clases de alguna manera continúa. Sigue estando. Otros espejitos de colores, la modernidad, la internet y cuantas cosas más. Y uno está estupidizado, adormecido, y resulta que sigue trabajando para el sistema. Considerando a este apellido Marx como si fuera casi diabólico. Sí, es que era el diablo, el diablo. Hablamos de deporte, actualizamos las noticias de hoy. Vamos a hablar del gran equipo que formó Marcelo Loco Bielsa, que es el Atlético Bilbao, con goles de Llorente y de Marcos. Los vascos derrotaron 2-1 al poderoso conjunto inglés, que se clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa League allá en Europa. En la ida habían ganado 3-2 en el difícil Old Trafford. Así es como el equipo de Marcelo Bielsa, un equipo de mitad de tabla, un equipo que no peleaba por títulos, no peleaba por casi nada. Recordamos que clasificó a la final de la Copa del Rey, que va a disputar frente al Barcelona de Leo Messi. Que se encuentra en la cuarto de final de la Europa League. Manchester City, al contrario que el equipo del Loco, quedó eliminado, pero con una victoria, 3-2 al Sporting Lisboa, con dos goles del Kun Agüero. Digo, sí, porque quiero meter un bocadillo, porque le vi el final, y por eso te decía. Sí, estuvieron ahí nomás. Como ganó y quedó afuera. Claro, bueno. Porque es distinto al modo que tenemos nosotros, digamos. Allá el gol de visitante vale doble. Recordamos que en Portugal, ante la igualdad, lo que define son los goles locales visitantes. El Sporting Lisboa había ganado 1-0 en Portugal. En Inglaterra el equipo de Mancini ganó 3-2 y por esos dos goles que hizo el equipo portugués clasificaron a los cuartos de final de esta Europa League. Bueno, un final inesperado, con un arquero que fue a cabecear en la última jugada, pasó ahí nomás. Yo creo que se venía Inglaterra abajo. Por otro lado, el Cholo Simeone, con su Atlético Madrid, con 7 victorias consecutivas, venció 3-0 al Beşiktaş en Turquía. Gol del Toto Salvio, el argentino, y Falcao, el colombiano. Se hizo el bache, ¿viste? Sí. Por Falcao. ¿Te gusta Falcao? Qué lindo colombiano. Sí. La churrasquita. Bueno, y tenemos a Quilmes. Quilmes venció 2-1 a Atlanta por los octavos, por los 16avos de final Contento, Lea. De la Copa Argentina. Aplauso, Quilmes. Y ahora se va a medir justamente con mi querido River Plate. Ya lo tiene preparada este. Sí, te está esperando. Como ese que tiene. ¡Estamos en la B! Mirá, te lo vienen a recordar. Sí, yo creo que ese jueves, el anterior y el posterior, va a haber apuestas, etcétera, etcétera. Así que, bueno. En un mes, más o menos, Quilmes y River se van a enfrentar por la Copa Argentina por los octavos de final. Muy bien. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Canta. Sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Escuchá lo que sigue. Pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bueno, vamos a compartir con todos ustedes y con los oyentes del otro lado esta octava entrega. Ya vamos por el octavo capítulo dedicado a estos relatos mitológicos, lo cual me parece lindísimo. De verdad me parece muy lindo. Yo disfruto mucho de esto. Nosotros también. Y bueno, me gusta que también todos ustedes y los oyentes lo compartan. En los siete capítulos anteriores, o en las siete entregas anteriores, hablamos de distintos dioses, hablamos del origen mismo, después hablamos del Olimpo, que alberga a los 12 dioses principales, hablamos de los dos principalísimos, que era aquel matrimonio de Zeus y de Hera. Después le dimos un tiempo a Afrodita, aquella que surgió del mar y de la espuma, Poseidón, que era el dios del mar y el que agitaba la tierra, Estia, que aquella que tenía en todas las casas un pequeño altar, era la diosa del hogar y de la familia. Apolo, el bello Apolo. Él era la torrantón, ¿no? No. No era él. Apolo era el dios de la música, el dios de los vaticinios. No, vino después. Y Dionisio, o Baco, para los, los romanos. Ese era el fiestero. El dios del placer. Ahí está. Hoy vamos a hablar de uno que hay que ponerse serio para hablar de él, porque es nada menos que Hades. Hades. Que era el dios del inframundo. Del inframundo, ¿sí? De ahí el juguito. Por la fe. Hades fue el hijo mayor de Crono y de Rea. Y según el mito, él y sus hermanos, que eran Zeus y Poseidón, por eso me pareció bueno recordar algo de lo que ya habíamos hablado sobre estos dos dioses anteriormente. Hades, Zeus y Poseidón derrotaron a los titanes. ¿Ustedes se acuerdan de aquella enorme batalla que se llamó Titanomaquia? Donde rompieron los todo, titanes, exactamente. No rompieron todo. Eso es más nuevo. No rompieron todo. Pudieron ganar el cielo, ganar. Digo, rompieron porque se supone que son batallas descomunales. Claro. Bueno, había participado no solamente los titanes, que eran hijos de Gea y de Urano, que eran el origen mismo, la tierra y el cielo. Aquellos dos primerísimos y originarios dioses tuvieron hijos. Unos eran los titanes, otros los cíclopes, aquellos de un solo ojo. Bueno, Zeus, Poseidón y Hades se enfrentaron a Urano, vencieron en esa tremenda batalla llamada Titanomaquia, y luego lo destronaron a Urano. Subió un golpe de estado. Exactamente. Divino. Claro, un golpe de estado divino. Divino. Claro. Zeus asumió como el dios de los dioses, o el rey del Olimpo, y se dividieron, esto es interesante, porque tanto Zeus, Poseidón como Hades, se dividieron el inframundo, el cielo y el mar. Mirá vos, me hace acordar a la Junta Militar cuando se dividieron los canales. Estos números tres siempre tienen que ver algo. Sí, bueno, sí. El mar le tocó a Poseidón, dijimos. Marina. El cielo le tocó a Zeus. Fuerza aérea. Y el inframundo. El ejército. Hades. El reino de Hades, entonces, era la sombría morada de los muertos. ¿Sí? Esto es el inframundo, al que iban todos los mortales, a ese inframundo. Claro. Los mortales eran juzgados tras su muerte, según la mitología griega, y se los recompensaba o se los maldecía. ¿Sí? Mirá vos, qué coincidencia con la Biblia. Algún parecido, quizás no es una sola, no es una mera coincidencia. La religión católica. Claro. Muy pocos mortales podían abandonar el reino de Hades, muy pocos mortales, ¿no? Una vez que habían entrado, listo. Y había varias secciones en este inframundo, ¿no? Que tenían nombres muy complejos, como voy a decir ahora. Para todos los griegos, los muertos, los fallecidos, entraban a este inframundo, es decir, al mundo subterráneo, entraban cruzando un río. Ese río se llamaba Aqueronte. Y estaban llevados por alguien que se llamaba Caronte. Son palabras que alguna vez uno las habrá escuchado, este río Aqueronte, que es el río que se atraviesa para llegar al inframundo o al mundo subterráneo de los muertos. Este Caronte, un personaje complejo que habitaba en ese lugar, cobraba un pasaje, un peaje. Ese peaje era una pequeña moneda, una pequeña moneda que ponían en la boca del difunto los familiares para que comenzara el camino para que pudiera cruzar hacia el inframundo y cruzar en un bote este río llamado Aqueronte. Como la hostia. Los pobres que no tenían monedas o aquellos que no tenían familiares quedaban en la orilla primera del río, escuchen esto, 100 años. Los difuntos, siempre estamos hablando de difuntos. De los pobres siempre, con problemas. Hasta en la muerte. Hasta del otro lado del río Aqueronte, cuando lograban cruzar de la mano en ese bote nefasto y siniestro en el cual lo manejaba Caronte, allí había un otro personaje complicadísimo y curioso que era Cerbero. Cerbero era un perro. Claro. Un perro de tres cabezas. A la pucha. Era un perro de tres cabezas que había sido derrotado nada menos que por Hércules. ¿Sí? Había no solamente el río Aqueronte en este inframundo de Hades, sino que había otros cinco ríos. Esos cinco ríos representaban o tenían un significado simbólico que a mí me parece interesantísimo escucharlo. Uno era el río de la pena, el otro era el río de las lamentaciones, el otro era el río del fuego, el río del olvido y el río del odio. El río del odio era el río llamado Estigia, que también es otro nombre que algunas veces hemos oído probablemente. Y en ese río, justamente, Aquiles fue sumergido para hacerlo invencible, lo sumergieron en ese río. Formaba este río Estigia la frontera entre el mundo subterráneo y el mundo superior. Terrenal. Sí, terrenal. Claro. En aquellos entonces, simplemente decir la palabra Hades ya era espantoso. Temblaban. Por lo cual, en aquel entonces, los griegos de aquel entonces buscaban eufemismos, palabras para no nombrarlo. Para no nombrarlo a Hades, porque ya generaba el mengano, el terror y el espanto. Como Pera Grande con Perón. Claro. Claro. Bueno, sí. En una época que no se podía decir Perón. Claro. Ahora, lo curioso es que no era un dios malvado, porque uno podría imaginarse que siendo el dios del inframundo, el dios que vivía entre las sombras de todos los muertos. No era malo. No era un dios malo, no era malvado. Y aunque era muy severo, muy cruel en realidad, pero era justo en sus apreciaciones con respecto a ellos. Gobernaba este inframundo y por eso en general se lo asoció con la muerte. A la muerte los griegos la llamaban Thánatos, ¿sí? Y estaba personificada por una mujer, ¿no? Hasta acá hemos llegado con Hades. ¡Ah, qué lindo! Un dios interesante, oscuro, misterioso. Misterioso, con personajes oscurísimos como eran Caronte y ese perro Cerbero. Cerbero y ese río. Todas estas cosas que estás contando la hemos visto en distintas películas. Así es. El tema, hay una película que se llama Guerra de Titanes o algo parecido. La Titanomaquia. Que cuando cruzan ese río, hay uno que es el barquero. El barquero que es Caronte. Es Caronte, que le dan una moneda de oro para que los cruce. Mirá vos, cuánta ciencia ficción, ¿eh? Sí, claro. Qué bueno, pero viene de algún lado, decís vos. Y no te digo nada de Harry Potter. Hay literatura. Harry Potter tenía el cancerbero, ¿no te acordás? Hablar, De tres cabezas. Viene justamente del origen de nuestra civilización. O sea que nadie inventó más nada, digamos, ¿no? Muchas de estas cosas. Estos relatos mitológicos están, y están en todas partes, y los podemos ver en películas, en el cine, en teatro, en la literatura. Y además también no creo que queden dudas que esto es al menos un lugar de donde se han nutrido más de una religión. Sí, claro, en nuestro completamente. Mundo. Sí. Bueno, nos vamos formalmente de esta primera hora. La linda de Justin, con el feo de Damian Marley y Mick Jagger. Son dos feos con una linda. Esto es Miracle Worker. Vale tarde. No nos interesan los 40 principales. Si supiera a dónde ir, intentaría fugarme solo. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, damos comienzo formalmente a la segunda hora, ya nos pasamos de segunda hora hace rato. Algunas cositas que me interesa decir. En la India, esta es una noticia que saqué de Página 2 esta semana, hay un caso testigo y que tiene que ver con los laboratorios y con el laboratorio, el gigante Bayer, a todos nos... Bayer, Aspirina, bueno, es un gigante mundial, y pasó que en la India... este laboratorio produjo un medicamento que es para el cáncer de hígado y riñón, que vale 23.000 pesos indios, digamos, ¿no? Resulta que el Estado hizo lo siguiente: mandó a producir a un laboratorio nacional hindú, el mismo medicamento a 770 pesos. Según las leyes hindúes, se puede tomar esta medida cuando un remedio no está disponible al público a un precio accesible. A 3 años de, bueno, le habían otorgado la patente. ¿Qué dijo el gobierno hindú? Dijo, bueno, nosotros tenemos laboratorios que lo pueden hacer, vamos a priorizar la salud de nuestra población. Y este... Me resulta conocido eso. Sí, sí. Bueno, acá tuvimos un serio problema con los laboratorios y con los genéricos. Sí, sí. Nos olvidamos, pero pasó esto acá también. En la ciudad de Buenos Aires también hubo un veto respecto a eso. Sí, uno de qué los raro. Tantos de los ciento y pico. Qué raro, qué raro. Hablamos de tenis, justamente ayer a la noche jugaron nuestros dos titanes allá en Miami. Hablando de titanes y esas cosas. Hubo una titanomaquia. Impresionante lo que hizo ayer David Nalbandian al derrotar 6-7-7-6 y 6-4 al número 6 del mundo, Songa. ¿Cuál es el problema ahora? que se enfrenta a Nadal. Y bueno, en algún momento se tenían que cruzar. Sí, por los cuartos de final del US, no, del Indiana Wells, allá en Miami. Lo que quería resaltar de Nalbandian es que no tiene puntos que defender. ¿Qué significa esto de defender puntos? Es que el torneo pasado, él en este momento, está operado de la cadera. Entonces no lo disputó el torneo. Entonces, de acá a todo lo que haga, suma. De acá hasta la próxima fecha de la Copa Davis, que es dentro de. Hasta el Roland Garros, discúlpenme, que es cerca de junio, va a ser todos puntos a favor. Así que del puesto 79 que está ubicado hoy en día, va a subir muchísimo. Claro, más si yo un cuarto de final de un torneo que entrega 1000 puntos. Claro. Claro. El otro argentino es Juan Martín del Potro, que venció a Isner por 7-6, 6-7 y 6-2. La raqueta tandilense ubicado número 9. ¿Cómo está 9 ahora? Bien. Y va a seguir subiendo porque tampoco defiende puntos. También estaba lesionado. Sube. Así que va a seguir subiendo. ¿Cuál es el problema? Que se enfrenta a Roger Federer. Sí. Y bueno, pero y bueno, esto, cuando uno sube, sube, llegas a encontrar a los que están arriba. Claro, igual hay que resaltar que Rogelio, el suizo, no está, Federer, no está en su mejor momento. Hay un virus allá en Miami que afectó a 9 tenistas, entre ellos Davidenko, tenista importantísimo del ATP, que se tuvieron que retirar. Así que Rogelio parece que en el último partido que venció a Berluchi, un italiano que viene perdió en formación. ¿Perdió un set, no, con él? Perdió un set. Un set, sí. Pero en medio del partido se tuvo que ir al baño a vomitar. Así que se ve que estaba medio pobre. Débil. Pobre que le dure, ¿no? Pobre que le dure un par de partidos más. Que no se presente. Después que se mejore. Es el mejor tenista de la historia. Sin duda. Ganó todo lo que se propuso. Le falta la Copa Davis. Ajá. Y al respecto de eso, el lunes, Martín Jaite, capitán, junto a Zabaleta, subcapitán, van a dar la lista. Hoy en día todos pensamos que Juan Martín del Potro va a estar ante la ausencia de Alemania ya en marzo. Y sería, a mi entender, Mónaco, Nalbandian, del Potro y Schwank. El gordo Schwank, que hace una excelente pareja de dobles junto al joven cordobés Schwank, ¿no? Nalbandian. Tiene 25 años sí, para el ATP todavía es joven, no me digas así. No, pero no. Yo qué tengo que decir. No, pero para este tipo de deportes. Yo estoy callada. No me miren, No, para la alta competición, 25 años es el mejor momento de la carrera y está levantando muchísimo su nivel. Pero en dobles, junto al cordobés David Nalbandian, parecen intratables. Bien. Ah, mirá. Qué problemita. Vamos a saludar a alguna gente amiga de Facebook, amiga, entre comillas, ¿no? Mariana Rosito Castillo, ella también es psicóloga, vive en Buenos Aires, replica nuestras publicaciones. Hay una cuestión que me estoy dando cuenta. Muchos de nuestros amigos de Facebook son psicólogos profesores de lengua y literatura, como Eva Mercedes Besón, de Colón. Hay un nivel. No sé por qué, un bajo nivel. Bajo nivel. Gente preparada, escucha este programa, escúchame. Está bien, perfecto. Otro que conocemos, que Muchas ha venido acá. Gracias a todos ellos. Saludos a todos. Marcelo Cejas. ¿Te acordás de Marcelo Cejas? Sí. El que le hicimos una nota acá en piso. Sí, Pizarrón del Pueblo. Armoniquista. Bueno, hemos ido el domingo a la peña de Marcelo Palacios. Y él estuvo también ahí, replicó algunas cosas. Así que le dejamos un saludo. Lo hemos escuchado en su rol de armoniquista. Muy bien. Sentido, sí. Sí. Mucho calor. Vamos a comentar. La peña estuvo muy buena. La peña folclórica. Hermosa la peña con lanzamiento del nuevo disco de Marcelo Palacios, Andando, que es folclorista de San Francisco Solano. Y hacía mucho calor, pero muy buen ambiente, muy lindo salón. El salón. Un salón de Claypole, no lo vamos a propagandear tampoco. Si no ponen plata, no. Claro, por eso. Si quiere un par de entradas, un par de empanadas, algo grande. La empanada estaban ricas. Sí, pero hechas por la señora de Marcelo. Ah, claro. De Marcelo Palacio, Mirá vos, no es que las hizo el salón, pero la verdad, muy lindo lugar para hacer algún aniversario de Más Vale Tarde. No en verano, pero lindo lugar. Otoño, ponele. Ponele. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. ¿Sabes que hoy o no hoy cumpliría o no cumpliría años una nena? Una nena encantadora. No creció nunca. Nunca creció. Pero está casi por cumplir los 50 años. Pero mira, qué cabeza. Esto es lo curioso. Sí. Estamos hablando de la divina de Mafalda, el personaje creado por el otro divino artista que es Quino. Sí. Hay toda una historia y hoy casualmente hoy 15 de marzo se produjo un debate en los foros, en los diarios, en las radios. Yo en realidad lo de las radios no lo había escuchado. Nacho me comentó que también había habido colegas nuestros hablando sobre esto, pero sí lo leí en los diarios, en las revistas, un debate acerca de si cumple o no cumple hoy la incomparable, la única Mafalda. Cumple los 50 años hoy o los cumple dentro de 2 años. Ese es el debate. Y por la fecha de su nacimiento. Y Quino, que es el padre. Sí, claro. Hizo un comentario y puso las cosas sobre la mesa, las cartas sobre las mesas, y uno a los padres debe creer. Totalmente. Sí. Bueno, Quino, que además creo que viene bien, muy, muy a cuento decir que es Joaquín Salvador Rabado, ¿sí? El maravilloso dibujante que ha sido Quino y guionista que ha sido Quino de esta serie. Él nos cuenta que el 15 de marzo de 1962, que han dado hoy algunos como fecha de nacimiento de Mafalda, no es la fecha de nacimiento de Mafalda, porque según nos cuenta Quino, Mafalda estaba destinada a ser el rostro publicitario de una marca de electrodomésticos llamada Mansfield. La marca era Mansfield. No sabía eso. Y era el rostro, le pidieron a Quino, como excelente dibujante, que buscara, que hiciera un rostro como publicidad de esta marca. Dibujó, tiró unas cuantas líneas y así apareció Mafalda. Pero no era Mafalda. Claro. No era Mafalda. La campaña publicitaria nunca se concretó por otro lado. Menos mal. Y esos diseños, que esas líneas que había trazado Quino, fueron guardadas por él. Y 2 años después, 2 años después, un 29 de septiembre de 1964, nació Mafalda. Libriana, muy bien. El primer episodio de Mafalda, tal como la conocemos, apareció en primera plana, ¿sí? En aquel entonces. Luego la tira pasó a un diario, El Mundo, y ya con una periodicidad diaria en El Mundo. Con lo cual Quino se vio obligado a aumentar esta familia de Mafalda. Sí, claro. Porque en un comienzo eran Mafalda, su papá y su mamá. Después aparecieron Felipe como soñador. Apareció el despistado Miguelito con esos rulitos. El comerciante y cejudo Manolito, claro. La conservadora Susanita. Todos la que quería casarse con un tipo para... Era todo lo que tenía. Todo lo que quería era el techo. Por eso, fíjate vos cómo... Amas de casa. Cómo influyó en mucha gente. Como nombres. Esta mina es una Susanita. Porque busca casarse y tener familia. No tiene otra cosa. Aburridísimas. Además, los Felipes también son Felipes. Manolo, los Manolitos también. Ni hablar. Pero por suerte hay más faltas. Y hay Mafalda, que son y distintas y divinas. Más tarde apareció Libertad, no sé si la recuerdan. Yo no. Libertad era una militante revolucionaria, artista. Mirá. Sí. Vos. Y luego apareció el hermanito. Claro. Guille, claro. Que era un entrometido. Que aparecía siempre y que Mafalda no quería que apareciera. Vale la pena recordar que Mafalda, sus enormes reflexiones y todos sus amiguitos con lo mismo, solo tenían y siguen teniendo 6 años. Seis añitos y con 6 añitos produjeron lo que produjeron durante 9 años. Porque curiosamente la última tira se publicó un 20 de julio de 1973. Se hizo una versión animada de Mafalda, con voces y todo, pero no. Bueno, además fue traducido a los idiomas más insólitos que podamos imaginar, ¿no? Desde los idiomas conocidos, inglés, francés, italiano, etcétera, hasta el chino, el japonés, el árabe. Claro. Bueno, el debate fue aclarado nada menos, nada más, que por el padre de la criatura, que ha sido Quino, y dentro de 2 años recién vamos a festejar los 50 años de esta nena. Bien, vamos a escuchar al papá, a ver qué dice, qué tiene para decir. Bueno. A mí me llamó Miguel Brascó, me dijo, mira, tenés que ir a una agencia, se llama Agence Publicidad, y preguntar por un señor, un joven que se llama Norman Brisky. Que me dijo, no te vas a olvidar porque es una mezcla de Brascó con Oski, Brisky. Bueno, fui, estaba Norman Brisky ahí detrás de un escritorio, me dijo, mirá, hay una fábrica de heladeras, electrodomésticos, que va a sacar una marca que se va a llamar Mansfield, y quieren pedirle a varios dibujantes que hagan una familia, pero que no digan qué buenos son las heladeras Mansfield, sino una historieta parecida a Peanuts, así, Charlie Brown, ¿no? Pero que si usan el dibujito sea el de ellos, ¿no? O sea, publicidad subliminal. Y ofrecerla a los diarios como una cosa gratis, y los diarios dijeron que no, entonces nunca se hizo esto. Yo me quedé con las tiras que había preparado para esto, así que eran 10 o 12 tiras. Y 2 años después, un amigo con el que trabajamos en Tía Vicenta, Julián Delgado, estaba en primera plana y me dijo, mirá, a la revista le gustaría una colaboración tuya, pero que no sea la página de humor que estás haciendo en Ricotipo, en Damas y Damita, en TV Guía, porque yo trabajaba en 6 o 7 lugares al mismo tiempo, si no, no podías vivir tampoco, ¿no? Entonces le dije, mirá, tengo estas tiras de este personaje que yo mismo ni conozco, pero bueno. Y las empezaron a publicar así. Radio El Junga. FM 94.7. Bien de acá. Bien, rock and roll para esta hora. Nueva Roma, Los Redonditos de Ricota, siempre presentes. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Mi vieja crió un idiota de corazón lunático. Dicen mil rock and roll. Por los satélites, dicen mil rock and rolls desde los satélites. A un perro se lo cura, como ahí se cura un perro. Dicen mil rock and rolls por los satélites, dicen mil rock and rolls. mentiras, porfiar ahí dados trucados. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Pasan ahí volando el mundo. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Dicen mil rock and rolls desde los satélites. Vale Tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más Vale Tarde. Bien, tenemos más saludos. Gente conectada al Facebook. Celia Sarmiento vive en Martínez, es de Córdoba, de Villanueva. Saludos, replica también nuestras publicaciones. Miriam Rodríguez, mirá vos, esta mujer es de Guatemala, vive en Roma. Qué bien. ¿Nos y replica, desde Roma? No sé si nos escucha, pero nos replica las cosas que ponemos. Y dentro de lo que uno publica está este programa. Roma, la bellísima Vía Roma. Bien, y uno que dice, soy la mierda oficialista, Alejandro Ermolov, también está detrás de todo. Otra profesora, mira lo que te decía, profesora de Lengua y Literatura de Buenos Aires, se llama Adriana Marisa Olivera, también le dejamos saludos, así que por ahora son estos nuestros saludos. Vamos, seguimos actualizando el deporte. Ayer a la noche jugó Boquita. Sí, señor. Ganó 2-1. Pensé que ibas a hablar de Boca cuando dijiste jugaron dos titanes. No, Independiente no jugó. ¿Cómo salió Independiente con Boca? Discúlpame. Eso también te quería decir. Ganó 5-4, triunfazo. Ajá. Independiente histórico. Sí, sí. ¿Cómo? Ver, ¿cuánto? Primero, fútbol para todos. 5-4. ¿Qué? Ahí está nuestro amigo Jorge Lanata. Primero, fútbol para todos, me pareció un delirio. Callate, gordo botón. Bueno, como decía, ganó Boca. Gran triunfo en Sarandí, 2-1. Empezó ganando Arsenal. Yo pensé que se venía la hecatombe. Claro, imagínate. Debacle total. Sin embargo, Boca, a diferencia de lo que de cómo venía jugando, lo dio vuelta y demostró un muy buen nivel de juego. Bien. Después siempre está lo mismo de siempre, penales no cobrados para uno, para el otro, un offside, no offside, pero son circunstancias del arbitraje de un árbitro muy polémico como Lunati. Quien también jugó que ayer también, ¿no? Lunati. Sí. Que es Lunati. Que es cafetero. Ah, mira. Sí. No tenía eso. Que es cafetero. ¿Qué va a querer? Vende café. Ah, vende café. ¿Qué va a querer decir? No, perdón, no se rían tanto. No, porque todos los. No, pero me río de la respuesta de Nacho. ¿Qué va a querer decir? No, tiene plantaciones de café. Recoge café. Vende café. Vende café. Capuchino. Ah, como empezó Palito Ortega. Tiene una cafetería. Claro, bueno, es un poquito perdón, más. Mi pregunta. Claro. Algo habrá levantado con el arbitraje quizás, y. Ah, tiene un café. Que se retira ahora. En junio. Perdón, mi pregunta quizás raya en la mayor de las ingenuidades, pero como la mayoría de las personas que viven en este mundo del fútbol tienen sobrenombres, son los funebreros. Claro. Son los, no sé qué, no, los canallas. Es cafetero. No, cafetero no dicen otra cosa. Era, bueno, los cerveceros. En realidad le dicen los cerveceros. Pero es obvio. Otro resultado fue San Lorenzo 1, Chaca 1, por los 16avos de final. Quien triunfó por penales fue San Lorenzo, el equipo de Madelón, con una gran actuación. Del arquero Migliore, que está excluido del plantel de la primera. ¿Por qué? porque no lo quiere Madelón, prefiere poner a Nero Champagne, es un arquero atajó tres. Problemático. Mirá vos. Qué bien. Sí, ganó 3-1, atajó tres penales. ¿Viste el partido, Silvia? Bien, Silvia. Y el final, apuntando. Bien final. Sí, los Ajá. penales nadie se lo pierde. Y bueno, te digo, ¿dónde va a jugar Carlos Tevez? ¿Dónde? En su actual club. El Apache. Manchester City. Ah, vuelve. Bueno. Va a volver, pidió perdón, como uh-huh. había mencionado, por la fecha 27 de la Premier League frente al Chelsea. Upa. Así que este fin de semana lo tenemos nuevamente a Bien. Carlitos en la primera división. Ya había Qué jugado bueno. en la reserva del equipo de Mancini, pero Mancini siempre tiene ese manotazo de ahogado, uh-huh. como yo lo menciono, porque perdió la punta de la Premier League. Claro. Entonces, ¿qué dice? Carlos, volvé, claro. te pongo de titular. Te hace falta, necesitamos salir campeón, más que hoy quedó eliminado, uh-huh. como había explicado sí. en nuestra primera hora. Bien. Por bien. Acá después repasamos la fecha que se viene. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar o al messenger mvtradio@hotmail.com. Más Vale Tarde. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos, aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a hablar un poquito de otras psicoterapias, uh-huh. y en este caso hemos elegido hablar sobre la psicoterapia gestáltica Ajá. o la gestalt. Uh-huh. Gestalt es una palabra de origen alemán, sí. ¿sí? Que quiere decir algo así como forma, como Ajá. todo. No Ajá. tiene una traducción precisa la palabra. Sí. Quizás a algunos de nosotros nos sea familiar estos, algunas imágenes que nos llegan nos invitan a pensar o a mirar qué es lo que vemos uh-huh. o a definir qué es lo que vemos. Sí. A veces podemos ver dos caras, dos perfiles que se enfrentan. Hay una que es archiconocida, dos perfiles que se enfrentan uh-huh. o la silueta de un florero. Sí. Según si estamos mirando la figura o el fondo claro, claro. de esto, lo que habitualmente se nombra como ilusiones ópticas, uh-huh, uh-huh. ¿cierto? Esto no tiene que ver con las manchas de Rostad y no, esas cosas, ¿no? No, no, no, uh-huh. absolutamente nada. Es una... Yo les comenté al comienzo del programa que lo que voy a ir desarrollando en estos pocos minutos, indudablemente e indefectiblemente, está atravesado por mi formación uh-huh. psicoanalítica, claro. ¿sí? Claro. Creo que todos sabemos que la objetividad no existe, uh-huh. con lo cual lo que yo voy a transmitirles bueno, o intentar subjetivo. Transmitirles está atravesado uh-huh. por mi subjetividad, claro, ¿no? Totalmente. ¿Queda claro? Totalmente, sí. Sí, sí, bueno. sí. No existe en ningún nivel. En ningún nivel. Eso es. Uh-huh. La psicoterapia gestáltica en algunos puntos se asemeja o se emparenta con aquella otra también llamada psicoterapia cognitivo-conductual, Ajá. que quizás han escuchado esta palabra. Sí. Uh-huh. O la psicoterapia conductual. Uh-huh. Conductual nos lleva fácilmente a conducta, uh-huh. ¿sí? Sí. a las conductas humanas. Sí. A modificar las conductas uh-huh. humanas, modificarlas para lograr una mejor y mayor adaptación uh-huh. al medio en el cual uno vive, ¿cierto? Sí. Hasta ahí vamos. Uh-huh. Sí. Sí. La psicoterapia gestáltica apunta de alguna manera a este mismo propósito, ¿sí? Sí. Que uh-huh. tiene la psicoterapia cognitivo-conductual o conductual, originaria del siglo XIX, sí, con un pensador que el conductismo, con un pensador que se llamó Watson, uh-huh, que no era el amigo de Sherlock Holmes, sino otro, uh-huh, y propicia o propició o descubrió o largó al mundo esta teoría llamada conductismo, uh-huh, una teoría psicológica llamada conductismo. La psicoterapia gestáltica tiene muchos puntos en común con el conductismo, con la psicoterapia conductual, sí, en este propósito de modificar conductas en pos de lograr una mejor adaptación al medio. El objetivo de, para resumirlo lo más posible, el objetivo de la Gestalt como terapia es aumentar el autoapoyo. Quizás, ajá, esta palabra nos suene de alguna manera también conocida. Uh-huh. Sí. Creo que a ninguno de nosotros se nos escapa el boom que ha habido hoy. Creo que ha menguado un poco, pero el boom de estos libros llamados de autoayuda. Claro, claro. ¿Sí? Uh-huh. A través, si uno piensa en apenas un instante lo que estoy diciendo cuando digo autoayuda, uh-huh, estoy diciendo una ayuda que me doy a mí misma, yo misma. Uh-huh. ¿Cierto? Sí. Bueno, sí, esto es el propósito de aumentar el autoapoyo. Uh-huh. Es un apoyo que yo me doy, claro, a mí misma. Claro. Es lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Decir aumentar el autoapoyo es muy similar a decir aumentar la, uh-huh, capacidad de autoayuda, sí, que cada uno de, sí, nosotros propone la Gestalt tenemos. ¿De qué manera se puede aumentar esta, ajá, capacidad, ajá, de autoapoyo, sí, o de autoayuda? Vamos, que vos podés. Qué lindo que estás hoy. Así es. Ah, mira vos. Es. Son frases. Es aumentar la conciencia, dicen ellos, uh-huh, aumentar la conciencia del individuo en la responsabilidad que tenemos en lograr nuestro propio bienestar. Ajá. Dicho así, dice uno, yo vuelvo a decir, uh-huh, que estoy atravesada, sí, sí, sí, por, sí, el, sí, psicoanálisis, sí, sí, sí, con lo cual no acuerdo casi ni en la primera letra de esto que acabo de decir. Porque si fuera posible aumentar la conciencia que tenemos de lograr nuestro propio bienestar, todo estaría solucionado. Yo me dedico a aumentar mi conciencia, uh-huh, y voy a vivir feliz. ¿Pero es una manera de incrementar la autoestima? ¿Tiene que ver con eso? ¿La seguridad incrementar, personal? Incrementar la capacidad de autoapoyo. Uh-huh. De, uh-huh, autoayuda. Bueno, pero implica creer en uno mismo más de lo que uno cree. Convencer o aumentar la conciencia de que cada uno de nosotros tiene, uh-huh, para lograr un mayor bienestar. ¿Sí? Sí. Si esto fuera posible desde la voluntad, claro, desde el voluntarismo, de decir yo voy a aumentar mi conciencia, uh-huh, para lograr un mayor bienestar, esto es el incrementar la autoayuda. Yo me digo, claro, me digo, uh-huh, me ayudo, me apoyo, uh-huh, me apoyo y me apoyo y voy a lograr un mayor bienestar. Es la lectura de los decretos. No digas no puedo, no digas mañana, sí, decido. Se basa, se basa esta psicoterapia en algunos preceptos. Claro. Ellos lo nombran como preceptos, para mí es una palabra demasiado ampulosa, pero claro, bueno, uh-huh, uno de los preceptos es el darse cuenta. Ajá. ¿En qué consiste esto? Consiste en que cada uno de los pacientes se dé cuenta, sí, a través de lo que se nombra como una palabra inglesa, que es el insight. Sí. Insight es darse cuenta. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Jorge Bucay escribió de lo sobre que esto. Está, así, sí, es. Totalmente. Así, claro, es. He leído, perdón, uh-huh, voy, pero a confesar. Pero se enuncia, ¿sí?, como psicoanalista. Sí. Eso, totalmente, es lo más grosero. Eso es lo que es, claro, sí. Eso es lo más grosero. Uh-huh. Lo hacía en televisión, lo llevó a los, sí, libros. Sí, sí. Tuvo y copió y pegó otras cosas, de otros autores. Sí. Bueno, entonces, este darse cuenta, que, uh-huh, es casi el precepto principal de esta psicoterapia gestáltica, es lograr darnos cuenta de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, uh-huh, de lo que estoy haciendo. ¿Cómo hago yo para darme cuenta? Uh-huh. A ver. Es En resumen, yo podría decirles que esta psicoterapia, como algunas tantas otras, se basan en una lectura de la conciencia del sujeto que tienen delante. Pero no hay análisis de lo inconsciente. No, no hay esa otra lectura que propone y ha propuesto desde hace un siglo Freud, con una revolución producida a través de este descubrimiento y de esta teoría, que hasta el día de hoy nadie ha superado la revolución freudiana que tuvo lugar a principios del siglo XIX, del siglo XX. ¿No? Ahora, suponiendo que yo tenga alguna tara, que no sé, se me pegan las cosas, me robo las cosas, por decir algo. Sí. Entonces yo con esta terapia, ¿qué hago? Me voy diciendo todo el tiempo, no robes nada. Soy un chorro, no voy a ser chorro, no quiero robar nada. ¿No? Voy a tratar de no seguir robando. Claro, y supuestamente eso me cura. Pero sí, hay algo inconsciente que hace que yo robe. Vas a lograr aumentar la conciencia tuya para lograr un bienestar. Ajá, pero esa no sé si es una pulsión, pero esa cuestión que me hace robar a mí no tiene que ver solamente con que me gusta robar, tiene que ver con otras cosas inconscientes. Seguramente, y tiene que ver con toda tu historia. Claro. Ellos justamente no apuntan de ninguna manera a el acabar, dicen ellos, ¿no? A profundizar en lo pasado. Esta psicoterapia se basa en el aquí y ahora, en la realidad del presente. Les interesa investigar a los terapeutas gestálticos cómo me siento, qué estoy haciendo, qué estoy evitando. Todas estas preguntas apuntan a la conciencia, a la voluntad. Claro. Son las llamadas terapias cortas también. Claro, desde luego. Por ejemplo, ellos hablan de satisfacer uno o los introyectos. Esta palabra que suena tan compleja y tan difícil. Parece incomestible. El introyecto es aceptar las proyecciones del otro. Por ejemplo, A ver, vamos a mi ejemplo. Yo me robo tu lapicera, ponele. Las proyecciones. No. Vos, por ejemplo, vos, Oscar, proyectás en mí determinados frustraciones. Sí, por ejemplo, por ejemplo, ves que yo soy una mujer que habla demasiado. Sí. Y entonces me señalás esto, y es cierto, por eso lo dije. Son años de análisis. Sí, sí, sí, autoanálisis. Claro. O sea, que estar con vos en el espejo. Dijo una característica. Bueno, y yo acepto esto que vos me estás diciendo como verdadero. ¿Sí? Porque vos me lo decís, vos proyectás esa mirada sobre mí y yo la acepto y me creo que yo soy una charlatana de feria. Sí. Y vivo en consonancia con este lugar, convencida de que soy una charlatana de feria. Entonces voy a una reunión y voy a hacer lo posible para no hablar. ¿No? Entonces voy a repetirme, no hables. Esto sería la toma de conciencia. Qué peligroso que es eso. Qué peligroso. Un pequeño ejemplo que encontré hoy, que dice el paciente supuestamente Jorge. Entonces, hay algo que este hombre acepta como verdadero, eso que se llaman ellos introyecto. Y dice, los hombres no lloran. Llorar es símbolo de debilidad. Sí. Alguien le fue diciendo a lo largo de su vida y él acepta esto como válido. Sí. Entonces el terapeuta le dice, pregúntate, ¿este introyecto es aplicable para todos los casos? Y el paciente dice, bueno, hasta mi papá lloró una vez cuando perdió en la gran final el equipo de fútbol tal. Es más, lo primero que hicimos todos en esta vida fue llorar. Claro. Y si no lo hicimos, el pediatra nos dio una palmadita en la cola para que lo hiciéramos y pudiéramos respirar. Entonces el terapeuta le dice, pregúntate, ¿este introyecto se aplica a todas las personas? Esto de que los hombres no lloran, ¿no? No, dice el paciente, hay hombres que han llorado. Dice la Biblia que Jesús mismo lloró. Mi amigo lloró cuando murió su mamá. Hombres y mujeres lloran, dice Jorge. El terapeuta entonces sigue preguntándole, bueno, pregúntate entonces, ¿este introyecto es aplicable en todo momento? Claro. Y el hombre dice, creo que hay momentos en la vida en que por la propia salud es necesario llorar y hay otros en que no es útil. El terapeuta insiste, Evalúa si deseas continuar con ese introyecto de que todos los hombres deben llorar. ¿Y qué va a decir entonces el paciente? Cuando he llorado me he sentido liberado. No quiero esto para mi vida, ese introyecto. Bueno, entonces el terapeuta le dice, y colorín colorado, esta sesión ha terminado. Pon en acción esa decisión, poné en acción esa decisión que acabás de decirme hace un instante. Y el paciente dice, decido llorar. Y se fue llorando. Y se fue curado. Encantador testimonio, encantador testimonio. Se me ocurre pensar que... ¿Quedó claro más o menos lo que era la terapia gestáltica? No lo sabía y lo tenía muy poco claro. Había escuchado por ahí alguna vez, había leído algo muy chiquito y pensaba en que las personas que están atravesando un dolor muy profundo ahora en el hoy son las que más por ahí decididas están a practicar una terapia corta para zafar ahora del dolor. Quiero que se me pase ya. ¿Puede ser? Uno de los cuadros, sí, para las depresiones, dicen ellos que se usa. Sí, sino una pastilla. Claro. Y también para otro de las presentaciones, de los cuadros, digamos, que parecen, según ellos, tener más éxito son con las fobias. Entonces uno tiene fobia a un perro y el terapeuta te va indicando por qué calles tenés que caminar donde hay más perros y el esfuerzo que tenés que hacer para poder soportar la presencia del perro. Enfrentar los miedos. Y eso. Y esto es adaptar la conducta al medio en el cual uno vive, porque en este mundo hay perros. Sí, seguro, seguro. No los puede evitar. Quedó más o menos claro. Hay perros tanto como pérdidas. Mirá mi asociación. Pérdidas, perros, todo con P. Sí. Bueno, vamos a escuchar algo con B. Por favor. Que es blues. B.B. King, Steve Ray Vaughan, Etta James. Wow. Midnight Hour. Vamos a dedicárselo a mi amigo, ex compañero de trabajo, Chippy, le decíamos. A Elia, esa mujer. ¿Está escuchando? Sí, sí, sí. Chippy. Paula también está escuchando. ¡Tanto así que, tiempo! Un abrazo, flaquito. No te conozco, Chippy. Midnight hour. Oh, yes, I have. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien, tengo una noticia que traía un par de semanas atrás y la iba dejando, pero la voy a decir ahora. Dale. El aceite vegetal que uno usa para freír las milanesas, por ejemplo, se puede volver a usar. El INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, está certificando este biodiesel, porque es un biodiesel, a partir del aceite vegetal usado, que es lo que estaba diciendo. Es una iniciativa que apunta a brindar un marco normativo que incentive la producción y favorezca la reducción de gastos. Bueno, estos parámetros se han desarrollado a lo largo de 2 años de trabajo. Según el INTI, el reglamento técnico de plantas de biodiesel a partir del aceite vegetal usado, convergen normas de producto, métodos de ensayo, experiencia en campo acumulada por el instituto. Y la cuestión es que el instituto te da una mano, ¿sí? Obviamente no tiene que ser grandes volúmenes de aceite, tampoco los hay. Pero como combustible. Como combustible, sí. Hay maneras de reutilizarlo, de como filtrarlo, ponerle alguna otra cosa y así sirve. Es como el aceite no se tira. En realidad no se tira, se puede volver a usar, hay que juntar mucho. Sí. Pero bueno, en cantidades importantes. Están hablando de 30 metros cúbicos, que es mucho, metros cúbicos. Se puede llegar a hacer. Uno puede ir voluntariamente al INTI y ahí le dan servicios, le enseñan, hay cursos y le dan para adelante. Pero con esto, que está piola. Está piola, sí. Bueno, nuevos problemas en la calle Viamonte, en la Asociación de Fútbol Argentine. Uh-huh. El martes, Nicolás Russo, presidente de Lanús, uh-huh, había propuesto un nuevo torneo. ¿Otro más? Sí. Viste que se quiere reformar. Se uh-huh va a terminar reformando, ahora te cuento cómo. Sí. Pero me resultó extraño este nuevo torneo que quería presentar Nicolás Russo, que uh-huh fue reprobado, que era una Superliga. ¿Cómo es? Es como el rugby. Sí. Sería un torneo común y corriente, uh-huh, los 20 equipos. Sí. Todos contra todos y después se dividiría en dos, 10 contra 10 de un lado, 10 del otro. Uh-huh. Zona campeonato, quienes pelean por ser campeón, por entrar a las copas, etcétera, uh-huh, etcétera. Y del otro lado, quien pelea por descender, uh-huh, por no descender. Sí, entonces sí, claro. Podría haber 10 descensos y 10 ascensos. Así lo quería hacer con todas las categorías del fútbol. Sí, un lío bárbaro, muy parecido al rugby, uh-huh, como es el rugby, nuestro rugby argentino. Despelote. Uh-huh. Sí, pero sí, Grondona pegó el grito, claro. Él tiene el poder, él tiene el anillo. Ay, Dios. Yo tengo el poder. Sí, y dio otro proyecto, que tan mal no me cayó. A ver, ¿cómo es? ¿Cuál? Sería, se sumarían 2 equipos más a nuestro torneo, o sea, sería de 22. Sí. Habría apertura y clausura. Los promedios seguirían, uh-huh, pero lo que se eliminaría serían las promociones. Ajá. O sea, sería el tercero y el cuarto arrancando de abajo, uh-huh, en el promedio. No jugarían las promociones, sino que descenderían. No. ¿Cómo? Lo que le está pasando ahora a San Lorenzo, ni lo que le pasó a River, ni a muchos equipos. Claro. ¿Cómo subirían estos 2 equipos, uh-huh, que faltan? Sí. Este torneo no sería, porque toda la, uh-huh, la vendehumeada que se está haciendo con River. Vendehumeada. Sí, término que acabo de inventar y me gustó, lo voy a anotar. Muy bien. Así que sería a partir de la próxima temporada. Toma nota, Oscar, por favor. Vendehumeada. Vendehumeada. Lo voy a presentar en España. Lo voy a presentar en la Real Academia Española, a ver si la aceptan. Bueno, te decía, subí en 2 equipos en la próxima temporada o... hacer que el quinto y el sexto de la próxima temporada, uh-huh, jueguen por también torneo. ¿Y qué es lo que te gustó de esta propuesta? Esto de que no haya más promociones. Los promedios a mí no me gustan, pero es verdad que tienen a todos, uh-huh, moviéndose. Sí. Porque si uno no pelea por nada, claro, se da no a entender que puede haber chantaje, uh-huh, por todo. Chantaje. Chantaje, uh-huh, chantaje, otra vez. Bueno, Vente humeada y chanteaje. Hablamos de la fecha que arranca mañana a las 7:10. Lanús, el despistado Lanús, juega contra Argentinos Juniors a las 7:10, como dije. A las 9:30, All Boys, quien persigue seguir en la categoría máxima del fútbol argentino, frente a otro despistado que está Godoy Cruz. Sábado, el puntero del torneo, Tigre, a las 4 de la tarde, versus a Estudiantes. A las 4 de la tarde, Unión Vélez. Y a las 20:30, Independiente Belgrano, Olimpo Racing en Bahía Blanca. El domingo, San Lorenzo Colón, a las 18:15, San Martín de San Juan, Boca. Quien va a no estar en este partido va a ser Juan Román Riquelme, que está cansadísimo, jugó 3 partidos en 8 partidos. Pero está feliz. No, 3 partidos en 8 partidos es para aplaudir. Déjate, más a su edad. Está bien, es profesional, pero... ¿Cuántos años tiene? 3-1. Ah, es un muchacho grandecito ya. Está feliz, para no se fútbol, le nota nunca está que está feliz. Nunca se le nota ni se le va a notar, no te preocupes. Saludos a, de vuelta a mi amigo que es Bostero. Bostero que está escuchando. Por favor, un momentito de silencio. El sábado. ¿Este sábado? 8:30 contra Olimpo en Bahía Blanca, que parece que Olimpo bajó los brazos por el promedio. Está último, tranquilo. Y parece que bajó los brazos. Te termino de cerrar la fecha. 6:15, Newell's Rafaela, en lo que será un mini clásico santafesino. 8:30, Arsenal Banfield, cierran la fecha del fútbol en la Argentina. Bien, nos vamos, pero con este anuncio de este grupo que está apadrinando a una escuela de la número 133, Rosario Vera Peñalosa, de la provincia de Formosa. ¿Cuál es la agrupación? La agrupación es la Chancha Renga, es muy gracioso. Están en la ruta 86, cerca del Espinillo. También hay otra escuela que está en el monte de una comunidad toba. Necesitan de todo: libros útiles escolares, ropa, calzado, juguetes, etcétera. Si tenés algo de esto, contactá a lachancharenga2012@hotmail.com. Bueno, nos vamos. Bueno, gracias a todos. Bien, y algo muy que bueno el informe. Bueno el informe de Nacho. Sí, realmente muy bien. Es muy importante recalcar cuando juega Racing. Ajá. ¿Cierto? Exacto. Bueno, y la semana que viene estarán ustedes. Nosotros estaremos escuchándolo. Ah, cierto. La semana que viene estamos con Ignacio y vamos a hacer un programa. Programón, la semana que viene. Picucu. Muy bien. Chau. Nos vemos. Hasta el jueves. Chau. Extraña figura del poder.